Caso 648. El niño fantasma del Museo del Desierto. Muchas veces hablar de museos es transportarnos en el tiempo, ¿no? Por lo que exhiben en esos lugares, muchas veces transportarnos en la historia. Y por la cuestión de tantos artículos que hay ahí, artefactos tan antiguos, que no sabemos realmente qué energías guardan esos objetos. Pueden ser muchas veces armas de la revolución, del movimiento de independencia. No sabemos qué energías se guarden en esas armas, en esos sables. Y siempre, o inclusive muchas veces, el de algún, no sé, algún artefacto que se usó en la cocina, que lo usó tal vez, se usaba por generaciones y ahora está en ese museo, alguna silla, alguna cama también, guardan ese tipo de energías en estos lugares. Y por eso siempre se habla que en los museos existen fantasmas. Esta es una leyenda urbana. Una leyenda urbana muy conocida. De hecho, el museo adaptó una leyenda de este niño para recorrer los pasillos en las noches a la luz de las lámparas. Fíjese, esto viene desde... Se habla muchas veces que desde cuando se estaba construyendo este museo, como hemos escuchado en tantas y tantas leyendas a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Que muchas veces estas edificaciones cuentan con alma, porque en sus cimientos casualmente muere alguien, un accidente, pero es un albañil que no era de ahí, que no sabían de dónde venía, que no sabían si tenía familia o no. Dicen que por eso estos edificios tienen alma. Bueno, esta leyenda urbana también se remonta a que cuando estaban haciendo ese museo, cae un niño en esos cimientos y muere. Se habla de eso. La primera, yo me di cita en ese lugar un día en la madrugada, estar toda una madrugada en ese sitio, tratando de buscar a ese fantasma de ese niño. Se dice que este niño está en una de las fotografías que están en ese museo. El primer acercamiento que yo tengo sobre esta leyenda es de una persona que realizaba banquetes, porque el lobby de este museo, pues muchas veces se utiliza para fiestas privadas, para bodas, 15 años, muchas veces para convenciones también, el lobby de este gran museo, de este bonito museo que tenemos en la ciudad. Y bueno, esta persona se dedicaba a servir los banquetes de ese lugar. Él sabía perfectamente que, me decía Santiago, yo sé que en la noche, el viernes por la, o el sábado por la noche, pues es un evento, es una boda, es un 15 años. Pero al día siguiente, a las 9 de la mañana, abre las puertas como un museo. Y tienes que darte cuenta de que, pues aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Si una noche antes andaban ahí en la fiesta, bueno, al día siguiente se borra toda esa huella, ¿no? El mobiliario y todo ese tipo de cosas. Entonces él siempre contrataba a unos jóvenes estudiantes a que le ayudaran a la cuestión de la limpieza, más que nada. Ya cuando se recogía el mobiliario y todo este tipo de cosas, era recoger pues todo el mobiliario, limpiar muy bien la puerta, la entrada, pues puro cristal, ¿verdad? Lo tenían que dejar impecable. Dice Santiago, yo siempre supervisaba esto, que la puerta, que los cristales, los vidrios que estaban en esas puertas estuvieran siempre limpios. O sea, que no hubiera ninguna huella ahí de alguna mano. o algo por el estilo, dice, siempre. Dice, terminamos, te estoy diciendo, dice, 4 o 5 de la mañana. Yo iba a dejar a estos jóvenes a sus casas, pero siempre, antes de irme yo a mi casa, después de dejar a estos muchachos, yo regresaba al museo, antes de irme a mi casa, por si se me había pasado algún pequeño detalle, ¿verdad? Y venía de vuelta a revisar, oye, no, pues está todo bien, no hay basura, está todo perfectamente, ya se había lustrado el piso, pero dice, y una obsesión mía eran esos vidrios de esas puertas. Y siempre encontraba huellas de un niño. Siempre. Y decía, pues, oye, hace una hora que me fui y está todo perfectamente bien. Y siempre era regresar y encontrar esas manitas en ese vidrio, como cosa hecha adrede, ¿no? En una ocasión, estos jóvenes, este grupo de jóvenes estudiantes que le ayudaban, le piden oportunidad para un amigo de ellos. Dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos un amigo que si le puedes dar trabajo, igual así como a nosotros. Dice, no, sí, está bien. Dice, tráiganselo. Pues lógico, el muchacho era su primer evento, no sabía realmente, pues muchas cosas, ¿verdad? Hoy se recoge el mobiliario, dónde se deja y todo eso. Entonces se le dieron más que nada tareas básicas, ¿no? Tareas fáciles a este joven. Y resulta que, pues lo dice Santiago, yo lo mando a tirar la basura a uno de los contenedores que hay en el museo. Y noto que, oye, pues ya los muchachos casi ya andaban terminando de recoger todo y noto la ausencia de este joven. Dije, ah, caray, ¿se perdería? Pues la gente, pues, está muy grande el lugar. O se equivocó de contenedor, o se fue uno más lejos, no sé, dice. Dice, total que la idea es de que me dedico a buscar a este joven. Me dirijo al contenedor de basura que yo le había dicho. ¿Cuál es mi sorpresa, Santiago? Que voy llegando y empiezo a escuchar que alguien está llorando. Que alguien estaba llorando, pero era un llanto de miedo. Era un llanto de terror. ¿Sí? Resulta que, dice, veo al joven, Santiago, a un lado del contenedor, llorando. Cuando llego y lo toco del hombro, dice, se espantó demasiado. Ya le dije, tranquilo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué fue? Yo dije, pues, no sé, alguien, se metió alguien a robar, algo pasó. O sea, ¿qué te pasó? Y él habla que se le apareció un niño. Él dice que vio a un niño fantasma cerca del contenedor, cuando él iba a tirar la basura. Sería, por hacerle una broma a este joven, porque era su primer día de trabajo, sabía que no lo conocía, a los demás ya los conocían. Bueno, esto ha habido, inclusive, se habla de una fotografía, de una evidencia. Hay un vagón de ferrocarril ahí dentro del museo, pabellón 2, si es que no me equivoco. Una familia se toma una fotografía y aparece un niño. Y después de tiempo les dicen, la familia no es de aquí, de esa ciudad. Y después le hacen ver al museo que, oye, nosotros tenemos una evidencia de un niño. De hecho, los lunes, cuando cierran por lo generalmente los museos, bueno, las señoras de limpieza, yo tuve la oportunidad de entrevistarlas. Y me decían, Santiago, una sola no hace una limpieza aquí, ¿eh? Dice, tú verás, o sea, que es fácil la limpieza y todo. El museo siempre se conserva muy limpio. Y dice, oye, yo no hago una limpieza aquí, porque he escuchado, la primera vez que hice la limpieza yo sola en este pabellón, yo escuchaba risas, risas de un niño. Dice, pues es que está cerrado al público, ¿cómo no puede haber nadie? Que alguna persona de personal administrativo haya traído a su niño, pues también imposible. Dice, entonces era lo que a mí me daba mucho miedo. Dice, entonces a partir de ese momento ya somos dos las que hacemos la limpieza, pero no creas que al estar dos, pues sí, también nos da miedo. Entrevisté, eso pasa con la gente de limpieza, ¿sí? En ese sitio. Entrevisté a una secretaria. Entrevisté a una secretaria que se quedó tarde, un día entre semanas, se quedó tarde, salió más de poco más de su horario habitual. Y resulta que ella se levanta y va a checar unas cosas. Estaba, dice Santiago, está completamente sola, Santiago. Estaba completamente sola. Y dice, yo lo vi. Yo vi a ese niño. Dice, mira, yo me tuve que levantar de mi lugar de trabajo, que también pues sabíamos sobre esta leyenda, ¿verdad? Me levanto de mi lugar de trabajo y cuando regreso recibo una llamada. Dice, era una amiga mía. Él dice, oye, qué bueno que ya regresaste, porque hace un momento te marqué. ¿Me marcaste? Dice, sí. Dice, discúlpame, no estaba en mi lugar, dice. No, dice, pero me contestó un niño que regresabas en pocos tiempo, que no te tardabas, que donde andabas no te ibas a tardar, que ibas a regresar pronto. Dice, pues eso es la segunda llamada que te hago. Dice, a ver. ¿Cómo que te marcó que te contestó un niño? Dice, sí. Me contestó un niño y me dijo que no tardabas, que no te ibas a tardar mucho a donde habías ido. Dice, es que estoy sola. Dice, no puede ser. Dice, a mí me contestó un niño. Dice, Santiago, en eso que... Dice, pues imagínate cómo me puse, ¿no? Como si me hubieran echado un balde de agua fría en la espalda. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Y resulta que, dice, entonces el niño te contestó. Dice, bueno, te quiero decir que estoy sola. No hay nadie. No hay nadie en las oficinas, solamente estoy yo. Está el departamento de vigilancia, ¿verdad? Pues andan haciendo sus rondines. Dice, pero... Dice, ya me dio mucho miedo, ya mejor me voy a retirar porque el niño le contestó. Dice, Santiago, cuelgo el teléfono. Levanto mi mirada enfrente de mi escritorio y ahí veo a ese niño. Ahí estaba ese niño. Ahí estaba parado. Y me sonrió. Dice, me quedé en shock, me quedé congelada totalmente. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba ese niño. Dice, pero yo lo vi. Y existe una fotografía, que hablamos de personas de la época de la Revolución Mexicana. Y el niño está sentado con sus piernas cruzadas. Y cuando pasas tú por esa fotografía, impone el ver a este niño. La investigación que yo realicé en ese lugar, estando completa oscuridad del museo, la madrugada, porque también me llegaba el reporte de los amigos vigilantes, que lo veían correr. Al principio decíamos, alguien se metió a las instalaciones del museo. Les digo, es un lugar muy, muy grande. Dice, lo buscábamos y no encontrábamos a nadie. A veces pedíamos ayuda a la policía municipal, a que venían a echarnos la mano, quién se había metido. Dice, pero siempre era un niño y siempre sonriente. Se escuchaban las risas de los niños, del niño, perdón. Ese día, andar en la madrugada, le digo, en ese lugar que impone, donde hay muchísimos objetos, hay osos disecados, hay serpentario también, hay es placer, es un gran museo. Le digo, cuando se venga a la ciudad de Saltillo, conozca el Museo del Desierto y no se va a arrepentir, va a decir, Santiago tenía razón. Bueno, le digo, al andar recorriendo esos pasillos, escuchábamos, muy, muy hacia la distancia, pues le digo, no había nada de ruido, y en la madrugada, pues menos, se escuchaba como el correr con esos pies descalzos, con eso, y coincide con la vestimenta del niño. Se escuchaba ese correr de un lado para otro, alguna risa, como un efecto de una película de terror, se escuchaba una risa ya al fondo. Tratamos de grabarlo, ¿no? Hacer alguna sesión de voz, alguna psicofonía con él, pero no tuvimos éxito. Pero es evidente que este niño pues se manifiesta en ese lugar. Muchos aseguran que más que nada en el pabellón número 2 es donde se manifiesta este niño. No han encontrado también que digan, oye, es que quedó, pues encontramos movidos estos objetos o tirados. No. Simplemente como que es su área de jugar. Pero le digo, aquí la leyenda urbana que se habla, que no hay así como que un registro. Ustedes saben que las leyendas urbanas están llenas de fantasía también, algo de realidad. Pues no coincide, ¿no? La época del niño que supuestamente cae en esos cimientos y muere, al niño que se manifiesta en ese lugar. También otra de las cosas que notamos, el andar haciendo este recorrido en la noche, es de que se escuchan en los diferentes pabellones, en las puertas de cristal, se escuchan pequeños golpes. Y eso yo lo relacioné con lo que nos decía este señor encargado de los banquetes, de que él, al regresar después de dejar a los muchachos, después de hacer la limpieza, él viene a hacer una segunda inspección y siempre se topa con estas manitas en esos vidrios. Que inclusive, me ha dicho Santiago, ha habido bodas donde no hay niños, donde no aceptan niños. Entonces, ¿de dónde salen esas huellitas? Y le digo, y los vigilantes del museo, pues se han sido testigos, sobre todo en las madrugadas, de este niño que deambula o tal vez quiere jugar con ellos, porque dice, siempre es escuchar una risa. El encuentro con esa secretaria, imagínenselo, verlo enfrente de su escritorio a este niño. Pues ella se quedó en shock. En un parpadear, dice Santiago, el niño ya no estaba. Tomé mis cosas y me fui para mi casa. Dice, pero es un personaje ya como que muy conocido, ¿no? Dentro de este museo. Y usted, tal vez, que me está escuchando y que me está viendo en esos momentos, algún día venga a visitar este museo. Y por qué no, tal vez usted tiene la suerte de toparse a ese niño fantasma que existe en ese lugar. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden,